pasar el tiempo y ya sé que no soy ese niño de ayer. Aceptaré aunque no me guste que el tiempo es juez desde que naciste y que algún día pues solo me quedaré. ¿Quién puede engañarle a él? Qué extraño se hace el creer que existe un cielo que no existe. Nuestro destino es cruel, futuro que sabe ayer. Y es que no hay segundas partes y que es natural e inevitable el fin. Pero algo en mí cambió y ahora tengo fe al sentir que hoy todo es posible. Fue vuestro amor de madre y padre el que hizo de mí que hoy ya sea un hombre al fin. Si hoy soy feliz, se debe a los dos que sufristeis por mí cuando sentí dolor. Tú fuiste mi madre al primer despertar. Tú fuiste mi padre al enseñarme a andar. Sirva esta canción, madre, es para ti. Quiero agradecer que hoy sigas junto a mí. Y para ti, padre, tengo que admitir, pues claro que hay un cielo, se creó para ti. Sígueme, madre, no te voy a dejar. Sígueme, padre, no te voy a olvidar. Esto es lo más grande que aprendí al amar. No existe algo tan importante que aquello que supisteis dar. Sígueme, madre, te voy a cuidar. Sígueme, padre, nadie va a olvidar jamás que esto es lo más grande que supisteis dar. Y es que algún día yo seré padre y lo tendré que enseñar. Puedo ver pasar el tiempo y ya sé.